Ahora prepárate y demuéstrame todo lo que tienes, Purabulla. No eres más que un simple fanfarrón que habla mucho y hace poco. Acepta tu castigo, Purabulla.